re piola. Yo voy a quemar la pipa de café calar. Abrirme la bolsa, la voy a llenar. Yo lleno la bolsa de vacirra. Yo lleno la bolsa de vacirra. Rapa. Que levante la mano el que quiera calar. Que levante la mano. Que levante la mano el que quiera calar. Que levante la mano. Yo voy a quemar la pipa de café calar. Abrirme la bolsa, la voy a llenar. Yo lleno la bolsa de vacirra. Yo lleno la bolsa de vacirra. Rapa. Que levante la mano el que quiera calar. Que levante la mano.